Con el diputado provincial Francisco Torroba. ¿Cómo le va, Francisco? Lo saluda Lautaro Ventiveña, Valentina Quintero. Un gusto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, ¿usted? Bien, buenos días. Bien, muy bien. Bueno, varios temas tenemos para hablar. Vamos a ir de atrás para adelante en el tiempo. Vamos a comenzar con el fin de semana que pasó y la movilización contra el gobierno que encabezaron distintos referentes de la oposición, donde se utilizaron bolsas mortuorias, lo que obviamente disparó un aluvión de críticas, teniendo en cuenta que se ofendió de alguna manera a referentes de organismos de derechos humanos, etcétera, e incluso fueron las mujeres radicales quienes salieron a despegarse de líderes de la oposición. ¿Qué nos puede decir de eso? No, que no comparto esa manera de manifestarse, creo que es algo macabro y bochornoso, que además le ha servido al gobierno para ocultar el tema del vacunatorio VIP, la condena por lavado de dinero de Lázaro Báez. Entonces, yo la verdad que no comparto esa manera de manifestarse y por otro lado creo que no le sirve a la oposición, ¿no? Bien. En el discurso de Alberto Fernández de ayer frente a la Cámara de Diputados de la Nación, dijo que va a denunciar penalmente al gobierno de Mauricio Macri, al expresidente, por el endeudamiento que tuvo con el FMI. ¿Qué piensa de esa decisión del presidente? Mire, digo, cuando usted habla de fuga de capitales, cuando usted habla de deuda del gobierno, lo que hace falta es analizar toda la película y no una foto, ¿no? Si usted toma el periodo del año 2003, 2015, de la Argentina fugaron 120 mil millones de dólares. Si usted toma el gobierno de Macri, fugaron 80 mil millones de dólares. Si usted va a una página que se llama Deuda Bruta de la Administración Central, del Banco Central, o sea, deuda, tome nota, deuda bruta de la Administración Central, usted va a ver que año tras año todos los gobiernos han incrementado la deuda de del Estado Nacional. Entonces, a mí me parece que todo lo que debe investigarse, hay que investigarse, no estoy en contra de esto, pero lo que hay que preguntarse es por qué año tras año la deuda del Estado Nacional se incrementa. ¿Por qué tenemos déficit? ¿Por qué tenemos bajos niveles de inversión? ¿Por qué, teniendo el mayor gasto en la historia de la Argentina, 42 puntos del PBI, tenemos los mayores niveles de pobreza? Particularmente, Francisco, lo que dejó en claro el presidente es que en el año 2018, con una Argentina prácticamente en default, el FMI le otorgó el crédito más importante en su historia, 55 mil millones de dólares, de los cuales 44 mil se fugaron. ¿Eso es lo que se está investigando o lo que dijo el presidente va a denunciar? ¿Qué le parece a usted esto? Hay que investigar todo lo que sea delito y sea denunciable. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Del año 2003 al año 2015, fugaron de la Argentina 120 mil millones de dólares. Debería ser investigado también. Sí, acá se fugaron 44 mil en un año. No, durante el gobierno de Macri jugaron 80 mil millones de dólares. Ahora, usted lo que tiene que decir es, ¿por qué la Argentina tiene fuga de capitales? ¿Por qué esos capitales no quedan en la Argentina? La otra pregunta es, ¿cuáles son los capitales que fugan? Y mire, los capitales que fugan son la falta de inversión. Si hubiera inversión en la Argentina, no habría fuga de capitales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que con honestidad intelectual tenemos que ver desde cuándo empieza la fuga de capitales en la Argentina, desde cuándo estamos con déficit en la Argentina. Y mire, el año del año 2003 al año 2007 no tuvimos déficit. Ahora, desde 2007 en adelante, la Argentina vino con déficit. Cuando el ministro Martín Guzmán fue a la universidad, dijo, el déficit no se puede sostener en el tiempo porque se paga o con emisión monetaria que genera inflación o con deuda externa. Bueno, me parece que fue un acto de honestidad intelectual al plantear, bueno, esto viene de lejos y la Argentina tiene que resolver. Bueno, me parece que más allá de que hay que investigar todo lo que hay que investigar, si usted entra a la deuda bruta de la Administración Central de la página del Banco Central, usted va a advertir que, digamos, desde Isabel, que dejó 790 millones de dólares de deuda, hasta, digamos, el gobierno de Cristina, que dejó 240 mil millones de deuda, hay una un permanente aumento de la deuda de la Administración Central. Bueno, me parece que esto es un problema estructural que la Argentina tiene que resolver. Francisco. Bienvenido sea que todas estas reestructuraciones, todas estas tengan el apoyo del Parlamento. Me parece bien, contribuye a transparentar, pero el problema estructural que tiene la Argentina es que año tras año, presidente tras presidente, la deuda aumenta. Francisco, avanzamos en los temas. ¿Qué le pareció ayer el discurso que brindó el gobernador Sergio Cilioto? Bueno, estando de acuerdo con algunas cosas y no estando de acuerdo con otras. Usted no puede decir que está todo bien y tampoco puede decir que está todo mal. Yo creo que yo dividiría el discurso del gobernador, una primera parte, digamos, una rendición de cuentas sobre lo que ha actuado por el gobierno provincial en el tema pandemia, las inversiones que se hicieron en salud, que venían retrasadas. Por ejemplo, usted sabe que hasta hace muy poco tiempo la provincia de La Pampa tenía grandes erogaciones en derivaciones hacia Bahía Blanca o Río Cuarto de la terapia intensiva. Bueno, ha habido inversión en terapia intensiva, o sea, parte para cubrir un déficit que veníamos teniendo y parte para poder hacer frente a la situación de pandemia. Entonces me parece que yo diría hay una primera parte dedicada al tema rendición de cuentas sobre lo actuado sobre salud, y después una segunda parte que abarca un análisis de todas las áreas de gobierno, arrancó por el tema económico. Yo en esto, digamos, difiero con el gobernador en cuanto a que las políticas diseñadas puedan resolver los problemas estructurales que tiene la provincia de La Pampa. O sea, el gobernador enumeró la ley de agroecología, me parece que no va a cambiar la historia económica de la provincia de La Pampa, la ley de incentivos fiscales, que creo que es muy escueta, muy digamos, son incentivos que de alguna manera no alcanzan a revertir algo que se viene dando en la provincia de La Pampa del año 2007 en adelante, que es la destrucción del empleo en el sector privado. Del 2007 hasta ahora, la provincia de La Pampa, digamos, viene cayendo la creación de empleo privado, se viene destruyendo, y me parece que los incentivos que plantea el gobernador no alcanza para revertir esta situación. Y si usted agrega que la provincia de La Pampa expulsa población por un lado, sobre todo población joven y con mayor nivel de capacitación, o sea, de recursos humanos, y como se llama, y por otro lado, no acompaña el crecimiento vegetativo, me parece que uno de los problemas clave que tiene la provincia de La Pampa, y a los cuales se ha referido el señor gobernador, es la creación de empleo en el sector privado, para lo cual usted necesita primero inversión y después generación de empleo. En segundo lugar, nosotros hemos acompañado y creemos que es una buena medida transformar a Pampetrol en una empresa de energía, no exclusivamente una empresa petrolera, porque, digamos, acompaña la transformación que están sufriendo todas las empresas petroleras en el mundo, y además acompaña esto de ir abandonando el fósil como fuente de energía y utilizar digamos, energías renovables en energía limpia. Pero me parece que, bueno, nosotros en su momento planteábamos en el 2011, 2013, haber utilizado las regalías petroleras para esta transformación. Esto no se hizo. Bueno, hoy estamos corriendo de atrás y creo que va a ser difícil lograr el autoabastecimiento energético, que me parece que es muy importante, por no haber aprovechado esas regalías y no haberlo producido en el momento importante. La provincia de La Pampa cierra un año con caída de la producción de gas, con caída de la producción de petróleo y con dos plantas de generación de producción de biocombustibles que han estado prácticamente cerradas. Entonces, digamos, expresamos una preocupación pero no hemos podido resolver lo que hoy estamos produciendo. Bien. Acordamos, y nos parece buena la idea, de decir, bueno, tengamos un médico con poblaciones que tienen 500 habitantes como mínimo. Me parece que eso contribuye a un desarrollo armónico. Me parece que invertir en conectividad es bueno, porque además la pandemia desnudó las falencias que tenemos en conectividad, y hoy la conectividad forma parte de una necesaria inversión para el comercio, para la educación y para una transformación que la pandemia esté acelerando. No nos satisface la política de vivienda, porque a ver, creemos que ante una demanda de 20.000, usted anuncia 800 casas del IPAB, y el año pasado no se construyeron casas del IPAB, o sea, llevamos ya un año el anterior, pues le echábamos la culpa a Macri que no mandaba plata. La verdad es que la plata venía, pero se ponía a plazo fijo, esto era así. Hay que decir las cosas como son. No se construía porque la plata se ponía a plazo fijo. El año pasado no se construyeron y hoy parece que se van a construir 800 casas. Y además, el año pasado se anunciaron 1.000 viviendas que no fueron construidas y creemos que se van a construir este año. O sea, usted tiene un déficit de 20.000 viviendas que el año que viene va a ser mayor por el crecimiento vegetativo, y creo que acá es importante que el Banco de la Pampa, en un proyecto de desarrollo y de construcción, fue un rol importante. Francisco, se va al banco y dice, no consigue un crédito para vivienda, ¿no? Francisco, las últimas dos cortitas, Valen. Muy buenos días. Le quería consultar en relación a este año que es electoral. Las mujeres radicales estaban pidiendo encabezar las listas. ¿Qué opinión le merece? Mire, nosotros somos un bloque de diputados donde hay 4 mujeres y 3 varones. O sea que, digo, nadie puede decir que no ha habido oportunidades que no existe oportunidades dentro del radicalismo. Nosotros tenemos jueza de paz, nosotros tenemos intendenta mujeres, lo hemos tenido, y hoy mayoritariamente las mujeres integran el bloque. Entonces, lo que creo que, digamos, llegado su momento, cada sector interno pondrá una mujer, pondrá un hombre, pondrá una mujer en un lugar, un hombre en otro, o pondrá 2 mujeres. Eso, todos tenemos derecho a competir, y me parece que no existe una veda en cuanto a la posibilidad de participar. Entonces, Francisco, pero me interesa, a mí lo que digamos, quisiera llevar candidatos o candidatas mujeres que sean competitivas electoralmente y que sirvan a un proyecto de desarrollo de la provincia. Lo que dijeron las mujeres radicales aquí en Radio Kermés es que siempre les toca estar por debajo de los hombres, que las tienen en cuenta solamente para hacer las empanadas en el comité y que nunca tuvieron una representante en el Congreso Nacional, ni siquiera en la Cámara de Diputados o en el Senado de la Nación. Ellas lo que quieren es encabezar las listas. ¿No piensa usted, bueno, que es momento de que tengan ese lugar, de que haya una mujer radical encabezando una lista? Mire, la ley de paridad fija 1 y 1, o sea que, digamos, se presentarán las listas y se competirá. Yo no puedo decir que por el hecho de ser hombre hay que encabezar, o por el hecho de ser mujer hay que encabezar. Digamos, si algo caracteriza al sistema político nuestro es la democracia interna de los partidos. Entonces, y cada sector determinará, digo, o sea, hoy como si yo me pusiera a decir, bueno, ¿por qué hay más diputadas provinciales mujeres que hombres? Me parece que hay momentos y momentos, habrá algún momento que pueden ser todas, digamos, encabezar solamente mujeres. Digo, estas son las circunstancias políticas y el desarrollo de la política. Lo que yo digo, me parece que no por sexo hay que determinar quién encabeza, ¿no? O sea, yo adhiero a que hay circunstancias políticas y que hay candidatas mujeres que nos representarían muy bien y candidatos hombres que también nos representarían bien. Bueno, ahora, Francisco, si hay un acuerdo, se podrá conciliar. Y si no hay un acuerdo, bueno, están los pasos para determinar quién es el que encabeza, y eso me parece que no hay que tenerle miedo a la competencia electoral. Francisco, ¿no? Pero usted está desconociendo de alguna manera la desigualdad de género que existe, y es un hecho que existe, que las mujeres siempre han sido relegadas a los lugares de poder. Mire, yo creo que todo esto es un proceso. Esto es un proceso que me parece que, digamos, que se está viviendo con total naturaleza. Entonces, lo que sí yo no acuerdo es que el radicalismo sea un partido en el cual, digamos, que le quite oportunidades. Mire, yo soy autor a nivel nacional de la ley de paridad. Entonces, digamos, la ley de paridad a nivel nacional que se votó, lo tiene a varios diputados radicales como autores, José Luis Ricardo de San Luis, Francisco Torroa de La Pampa. Entonces yo no desconozco esta situación. Lo que sí digo es que por el hecho de ser, también podríamos decir, bueno, que sea el hijo de, que sea el nieto de, no, digo, bueno, se van generando las circunstancias de igualdad de oportunidades, y es cierto que hoy, digamos, hay un, si se quiere, una desventaja en todos los órdenes de la vida, sea para ingresar al mercado laboral, para ser, para presidir empresas, pero la verdad que si bien somos conscientes de esa ventaja y a partir de estas leyes uno trata de ir generando más oportunidades, yo lo que digo es que este es un proceso que se está viviendo con naturalidad y de hecho, mire, en todos los campos, o sea, usted hace 10 años era muy difícil encontrar una mujer que fuera a ser cirujana. Y hoy abundan las mujeres cirujanas. Sus correligionarias lo que están diciendo, Francisco, es que no les alcanza con la paridad. Ellas quieren encabezar las listas. No les alcanza con esto. No les alcanza con el 50%, siendo que siempre se quedan afuera porque son el 50% que va abajo del hombre. Eso es bueno, básicamente digo, lo que se está diciendo. Cada sector político tomará una decisión. Digo, a ver, yo pertenezco a un sector político que nos juntaremos y decidiremos, no va a decidir Francisco Torroba, y decidiremos si llevamos dos mujeres encabezando, va a ser, pero lo que yo quiero decir es que no existe una imposibilidad para el desarrollo. De hecho, mire, nosotros hemos tenido en el bloque anterior excelentes diputadas mujeres, ha sido Patricia Testa, Marcelo Poli, hoy digamos, la vicepresidenta del periodo anterior, la vicepresidenta segunda, es una mujer, hoy es otra mujer, y bueno, creo que, digamos, hay un proceso de evolución en todas las fuerzas políticas, en la sociedad, que no es el único problema, mire, hoy algo que arrasa como una pandemia es la violencia de género. Me parece que hay que estar muy atento y consustanciado para ver cómo resolvemos el problema. Digo, no es de la integración de las listas, no es el único problema que tiene la mujer. Bien. Hoy el acceso al mercado laboral, esta pandemia, digo, a ver, si usted ve lo que nos está pasando, es el fracaso de un proceso educativo, si se quiere, esta violencia de género que estamos viviendo. Entonces, digo, bueno, cada partido político irá resolviendo las cosas en forma democrática. Ahora bien, en el orden de las circunstancias, me parece también que en la agenda que tenemos que poner, tenemos que darle prioridades a los problemas que tenemos. Perfecto, ¿no? Perfecto, Francisco. Avanzamos. Sí, para cerrar, también estuvieron hablando sobre la posibilidad de que Marino dé un paso al costado tras 18 años que se consideran como suficientes en la legislatura. En este caso, ¿qué opinión le merece? Bueno, digo, yo no veto a nadie. Digamos, todas las mujeres radicales, todos los afiliados al radicalismo tienen derecho a presentarse. Si no, estaríamos careciendo del espíritu democrático. Es cierto que, digamos, tres periodos de senador es algo abultado. Pero bueno, si la decisión del electorado hace que tal candidato sea o tal candidato no sea, me parece que no podemos pregonar tener un espíritu democrático y después hacer otra cosa, ¿no? Entonces, yo digo, todos los afiliados tienen derecho a participar en una compulsa. Y permítanme una cosa, digo, a veces la agenda periodística está más preocupada por los problemas internos del radicalismo que por las cosas que nos están pasando en la provincia o en el país, ¿no? O sea, por ahí hay más minutos de radio dedicado a los problemas internos del radicalismo que al vacunatorio. Se encargan los radicales también de esto, ¿eh? No, no, pero se encargan los radicales. Yo no hablo de los problemas internos de mi partido. Digo, no salgo a buscar, digamos, trato de discutir adentro. Pero me parece que, a ver, si usted toma hoy los registros de vacunaciones, se va a dar cuenta que hay más vacunas colocadas que los que dicen los registros. Bueno, esto me parece que una cosa grave, porque hay alguien que está decidiendo privilegios irritables y privilegios, o sea, hay hijos internados para poder vacunarse. Digo, el vacunatorio VIP se dio exclusivamente lo que se denunció o ha existido en otros lugares. Entonces me parece que son las cosas que hay que salir a plantear. Me parece que, digamos, hay una hora. Ahora bueno, a veces surge que con un tema tratamos de tapar otro, ¿no? Francisco, la última pregunta, y le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés, tiene que ver con este anuncio que realizó el intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, de retomar una planta de reciclado y una separación de residuos en origen, una idea o un proyecto que había comenzado usted en su momento. ¿Qué le parece este plan de la comuna? Mire, tío, en primer lugar recordar que nosotros arrancamos con una separación en origen que en su momento no estaba de promedio, porque no todos los barrios eran uniformes, de un 65%. O sea que cuando a usted le llegan aproximadamente 100.000 kilos de basura por día al relleno sanitario, usted tiene ya, de acuerdo a los días, hoy saca orgánico, mañana inorgánico, usted ya tiene 65.000 kilos clasificado, el resto lo tiene clasificado. En segundo lugar, decir que nosotros habíamos dejado un galpón, que yo creo que tenía 1.200, 1.400 metros cuadrados, no recuerdo en este momento, con una planta de reciclado a punto de inaugurar, que tres o cuatro días antes fue prendido fuego estando con custodia policial. O sea que, digo, esto fue en el año 2011, bueno, han transcurrido 10 años y me parece merituoso y de que un intendente revise y rescate estas políticas que me parece que hoy deberían aplicarse en todo en toda la provincia. Me parece que el reciclado es una necesidad, primero que hace a la salud, en segundo lugar disminuye los costos de la deposición de la basura, y en tercer lugar, bueno, me parece que la sustentabilidad del planeta necesita de políticas de esto. Así que yo bienvenido sea que se retome algo. Lamentablemente, primero fue quemada la planta, una planta impecable que permitía procesar 100.000 kilos de basura, creo que eran 130.000 kilos de basura, que además hubiera generado 120, 130 puestos de trabajo, y que además nosotros habíamos diseñado la utilización de los residuos orgánico para la generación de energía, y hubiera dado esos 130 puestos de trabajo. No es lo mismo alguien con un equipamiento de de protección trabajando en una cinta transportadora clasificando basura que en cirugeo, si se quiere, lo que se ha dado posteriormente. Así que a mí me parece bueno, más allá, digo, me parece que nosotros tenemos que tener la honestidad intelectual y además, respaldar a todo lo que se hace bien. Y por supuesto, el oficialismo tiene que estar también y saber que nuestro rol es criticar todo lo que se hace mal y respaldar lo que se hace bien, ¿no? ¿Quiere agregar algo más? No, nada más. Le agradezco su tiempo. Gracias, Francisco.